General Roca y de Río Negro. Este fin de semana en el fútbol se viene la llave final. Las provincias de Osorno y Llanquihue, Llanquihue y Osorno, comienzan a definir el campeón del fútbol amateur. Luis Avendaño Loaiza, muy buenas tardes. Muy buenas y contundentes tardes, señor. Me parece una buena materia que haya hecho cumplir su palabra, señor. Está muy buena su pizza, señor. ¿Pero es necesario que ventiles esto en público? Sí, porque hay que agradecerlo en público, señor. En privado, van a decir algunos, no, es tan puro... No, es verdad. Llegó con su pizza, no la trajo ayer, pero la trajo hoy día. Claro. Estamos todos felices y contentos. Pero eso yo no me... Me gusta hacer como el Chino Ríos, obviamente en muy baja... estofa. El Chino Ríos de baja estofa. No, señor. O como Marcelo Salas, sin hacer ruido... No es solamente acá que hago este donativo. ¿En la otra radio igual? No. Oye. ¿Tiene alta radio donde usted hace donaciones? Señor, por favor. Me dan pega, señor, y eso lo agradezco. Oye, se viene, ¿ah? Tiene poquito, lo bueno es que tiene poquitos papeles. Claro, se viene el evento como lo es el evento mayor del boxeo. Visita hoy nuestros estudios el que está coordinando el presidente de la Unión Comunal de Boxeo, Jorge Paredes, que me dijo que llegaba con un boxeador que va a estar ahí defendiéndonos. Durante la mañana del día de mañana está arribando la delegación argentina. ¿Dónde el pesaje? Bueno, se lo preguntamos a Jorge. Claro, está todo listo, todo dispuesto para lo que es el pesaje. Y también vamos a... estar siguiendo muy de cerca eso, porque bueno, es interesante, es importante que como Onda Deportiva estemos siguiendo paso a paso, ya que también nos va a corresponder estar ahí en ese gran evento, Luchito Avendaño y estimados auditores, que es de una gigantesca envergadura. Pero nos preparemos, ¿te parece, para la parte comercial? Pero saludando. Por favor, señor. Ahora sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Bueno, y a propósito del boxeo, se viene esta gran fiesta que la vamos a vivir ya este sábado. Atención. ¡Atención! Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851 Sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Muy bien, son las 14 horas 2 de la tarde con 12 minutos. Y estamos a esta hora en vivo a través de Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Jorge Paredes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos para seguir pidiéndole al público el apoyo para nuestro gran velada boxerista internacional que tenemos en la Arena Puerto Montt. Claro, Jorge Paredes, presidente de la Unión Comunal de Boxeo, y bueno, está en la coordinación. Hay un equipo, Jorge, trabajando, pero también en el día de hoy nos has traído dos invitados, pero primero cuéntanos cuándo llegan las visitas, cuándo es el pesaje. Por acá dicen si hay ¿cómo se llaman estas separadoras de...? Separadoras de round y round. ¿Cómo se llaman, Avendaño? ¿Cómo se llaman las niñas esas? ¿Cuál es el nombre que tú...? ¿Ah? Ya, las niñas del cartel. Ya. Cuéntanos cómo va el preparativo, cómo va el equipo ahí. Bueno, el equipo de trabajo que, como te he dicho, el equipo de trabajo es de todo, de la asociación completa, de todos los dirigentes de los clubes, del primero hasta el último boxeador, y más el apoyo al boxeador que los dirigentes. Estamos bien, estamos avanzando bastante bien, ya tenemos todo ya confirmado. Mañana llega la delegación alrededor del mediodía, o sea, las 2 de la tarde por ahí están llegando a Puerto Montt, si Dios quiere, y esperando la hora de la ceremonia del pesaje y todo, y los boxeadores ya están al 100%. Oye, ¿la hora del pesaje a qué hora es, Jorge? La hora del pesaje a las 18:30. ¿18:30? ¿Dónde lo van a hacer? Arriba en el IND, en el albergue de la IND. IND, en Maratón. Maratón, ex Chile Deporte. Ex Chile Deporte, claro. Igual nosotros queremos que ustedes estén presentes para ¿Y si hubiese estado Luis Andaño, te hubiese dicho ex DGDER? No, pero igual había que aceptarlo, que hay que aceptar de todo lo que venga, ¿no? Exacto. Hay que trabajar para eso, como escucho por ahí. Me parece. Oye, y comenzamos, tuvimos los presentes, tengo los nombres acá, pero partimos, Jorge, con los invitados que nos has traído. Bueno, a mi lado derecho tengo a uno de los boxeadores más destacados de Puerto Montt, como es Jorge Almonacil, como dicen los medios de comunicaciones, van a estar los hermanos Almonacil esa noche, y tengo el que va a hacer la pelea de fondo. Ah, qué a Jorge Almonacil. Ya está. Jorge, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos esperando la hora del pesaje y llegar el día de la pelea y dar un lindo espectáculo y dejar el, ojalá Dios quiera, dejar el triunfo acá en casa, como se dice. Claro, oye, no, lo de Jorge, él se hace el invitado, ¿eh? Yo, los invitados son ustedes, pero, oye, Jorge, estaba viendo por acá, la verdad es que 60 kilos, ¿qué sabes de tu rival Eric Acuña de Neuquén? Hasta el momento no sé nada de mi rival. Ya. Solo nada, queda esperar llegar el día de sábado a la pelea y dar lo mejor, ¿no? Y ojalá Dios quiera salir con el triunfo y quedar el triunfo acá en casa. ¿Cuántos años tienes tú, Jorge? 24 años. 24 años, ¿y cómo ha sido la preparación? Porque este, si bien no es un campeonato a nivel nacional, traspasamos la frontera, ahora tiene ribete internacional. Y en lo personal, de la experiencia que tengo en transmisiones, en relatos de boxeo, siempre el boxeador argentino, el que pasa de la cordillera para acá, es respetado, tiene buen nivel. ¿Cómo te has preparado tú, Jorge? No, bien, me he preparado bien, fuertemente y mentalmente también, así que hemos hecho una buena preparación con mi equipo, con mi entrenador Alejandro, que día a día me acompaña y me apoya en todo lo que tenemos que hacer, y estamos claros. Ya no es primera pelea que hago con Argentina, ya he tenido... Ah, ¿ya te has enfrentado antes? Sí, ya tengo harto roce argentino, o sea, con púgiles de afuera, y no, estamos preparados para dar una linda pelea y como digo, dar un lindo espectáculo, y ojalá el triunfo se quede en casa, y nada más que eso, darle la gracia a todos, igual, y ojalá Dios quiera llegue harto margen de público para sentirse bien apoyado y nada, y dejarla bien en el ring, como siempre lo he dicho. Claro, Luis Avendaño, el otro colega comentarista, dice, yo me conformo con 1.500, yo le digo, no, yo me conformo con 2.000, partamos de ahí hacia arriba y lo que llegue, ojalá, en este tema, yo no te he visto pelear, Jorge, pero tú rematas con izquierda, ya veas con derecha, o ya veas con izquierda y remate de derecha, ¿cómo es tu forma? Sí, ya veo con la izquierda y remato con derecha, pero bueno, es trabajo, el ring, uno hace lo que de repente se le viene a la mente, porque son lapsos de segundo que uno tiene que pensar en arriba del ring, y bueno, estamos preparados para dar pelea nomás, eso es lo que se dice. ¿Te complica un poquito enfrentarte a un rival que te remate con, digamos que te remate, que sea izquierdo? Claro. Digo por la posición incluso de los pies, ¿eh? Sí, no, la verdad es que no, porque he trabajado a las dos formas y ya sé hacer pasos al lado, así que no, la verdad es que también puedo pelear de los dos tipos de guardias, así que no me complica para nada en el momento. Perfecto. El paso al lado sirve, lateralizar sirve bastante. Jorge Paredes, tienes otro invitado más. Sí, bueno, aquí tenemos su técnico, igual técnico de la selección de Puerto Montt, que llamo yo varios nacionales. Tuvimos el honor y el orgullo de sacar a nuestra ciudad el tercer lugar por equipo nacional adulto el año pasado. Fuimos los dos de técnico. Y para nosotros una cosa muy importante, porque ir con tres boxeadores y sacar un tercer lugar por equipo, yo creo que es bastante bueno. Y en la cual un niño joven está aprendiendo y queremos mucho más futuro de él. Correcto. Y como Jorge, igual la ilusión de él es llegar al campo profesional, y hay que gastar el apoyo siempre de esta unión comunal. 24 años. ¿Tú, Jorge, a los cuántos años empezaste a boxear? No, yo empecé a los 13 años. ¿A los 13 años? Y bueno, terminé a los 34. Bastante joven también, pero la edad para retirarse de un púgil, ¿cuánto es más o menos? Depende, porque hay boxeadores que son bastante golpeados y hay boxeadores que son menos golpeados, pero yo creo que la edad del profesional no más allá de 32 años. Claro, lo dejan olvidadizo, dicen. Sí, después quedan olvidadizos las personas, para su casa los pierden. Oye, colocando una serie de recibo al técnico Alejandro Peña. Alejandro, bienvenido a Onda Deportiva, programa de estudio. Bueno, hemos conversado con Jorge, nos conocemos muchos años y prestamos el apoyo, digo, es un apoyo de difusión. Ya la vez anterior, cuando se pasó la prueba lejos, la prueba de la blancura en el Arena, y ahora ya viene un espectáculo de mayor jerarquía. ¿Cómo ha estado la preparación de tu pupilo ahí? ¿Cómo se han preparado? ¿A qué le temes a los rivales argentinos? Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, agradecido por la invitación. Y nos hemos hecho un trabajo fuerte con los chiquillos, con el Claudio, con el Jorge. Están bien preparados, doble turno entrenando, y lo que más temo es que los argentinos vengan en la categoría exacta. Ya, ¿por qué? ¿Te varía de repente un poco ahí? Sí, es que el tema del viaje, la alimentación, todo eso, cualquier cosa puede pasar en el bus, y que por eso queremos que el pesaje sea el día viernes, para que cualquier cosa puedan hacer la categoría. Ya, tú estás preparando, bueno, a cargo de la selección acá. ¿Cuántos chicos van a estar ahí en la lona? ¿Cuántos van a subir al ring? Son 7 internacionales y 3 peleas que son locales de la Unión Comunal. ¿La Unión Comunal presenta chicos de qué edades más o menos? Hay 2 chiquillos que son avezados, que son del club de Alerce, que tienen 15 y 16 años. De Puerto Montt, de vieja escuela, que tiene 14 años, que pelea contra Quellón. Viene invitado José Pancora Velázquez, igual. Ya. Campeón latinoamericano. Y hace la pelea de. La última pelea la hace un niño de Entrelago. ¿De Entrelago? De Entrelago, igual tenemos un invitado. Fíjate que yo vengo de Entrelago, pues. Estudié en el liceo allá. No me acuerdo si cuando salí, si fue el año pasado o antepasado, de cuarto medio. Ya. Oye. Es que yo está de baja. En todo caso, fui responsable en el liceo, porque vidrio que se quebraba, Rafael White es responsable. Así. Bueno, son 10 combates ahí. Hay un técnico también de Calbuco, pero en este caso se han repartido. ¿Cómo lo han hecho ahí? No sé si tú me puedes responder, Alejandro o Jorge. ¿Cómo se reparten ahí? ¿O es un solo técnico para todos los ambos 10 que van a estar ahí? No, está dividido por boxeador y su profesor. Ah, o sea, ya. Por escuela va cada profesor y cada boxeador. Alejandro, ¿quién te tocó a ti entonces? ¿Jorge acá? Sí, el Jorge Amonacid y el Claudio Amonacid. Ya. Ellos son los boxeadores que tengo yo en mi club. ¿Son hermanos? Disculpa. Sí. Ya. Somos gemelos. ¿Son gemelos? Son 3, hay 3. Somos 2 gemelos y nuestro hermano menor que tiene 16 años. Bueno, estamos los 3 boxeamos. Ya, ¿él también va, sí, va a pelear él? Los 3 peleamos. Ya. O sea, ¿han invitado a ustedes a una ramada? No. Claro, claro. Oye, ¿Qué trabajo exterior? Porque de pronto se hace dentro de un sitio cerrado, la preparación es hacer guantes, hacer con algún sparring, pero ¿al exterior también ustedes se preparan? Sí, igual tenemos preparación, o sea, fuera de nuestro gimnasio, igual tuvimos preparación en el estadio municipal de Alerce, lo que es nosotros, y vinimos a guantear, a hacer sparring con Soto, un boxeador profesional de acá de Puerto Montt, y todos estamos bien preparados y están firmes los chiquillos para ese día. Si me disculpan un segundito, los invito para que escuchemos, claro, porque esta fiesta se prende, se enciende, y claro, hay que invitar a todo el mundo. Esto es este sábado. Atención. ¡Atención! Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Ya, para seguir apoyando ahí, para que se prenda la fiesta, y en este tema, vuelvo un poquito con Jorge. En este caso, Jorge Almonacid, ¿cómo empiezas tú un combate ahí? Porque hay pugilistas que empiezan a esperar que te tiren golpes para saber a lo mejor la magnitud, la densidad del golpe del rival, o tú sales con todo a ganarte el cuadrilátero y a llevar la iniciativa atacando. No, de repente igual trato de esperar un poco para no acelerarme tanto, tratar de llevar bien los rounds. Más que nada yo me dedico a ganar bien la pelea, no, nada más que eso. Pero ya cuando ya veo que si la pelea es fácil, va, ideal es terminarla a lo que a lo que dé, no, porque un golpe puede cambiar toda la pelea. Yo puedo ir ganando fácilmente la pelea y un puro golpe puede cambiar la pelea, así que por eso es preferible terminarla antes. Claro, Jorge, en el recuento a este evento internacional, ¿con cuántas peleas llegas tú más o menos? En realidad yo tengo 67 peleas amateur. Ya. También estuve seleccionado chileno, estuve 3 meses en selección chilena. Ya. Saqué un tercer lugar en sudamericano allá en las playas de Iquique. Y que no es malo, ¿ah? Y salí vicecampeón de Chile también en el año 2014. Ese mismo año salí llamado a la selección. Así que bueno, tenemos una buena trayectoria y ahora estamos esperando también el apoyo para ver si es que debutamos al profesional, porque ya es harto año ya que llevo, son más de 12 años que llevo boxeando. Y lo que esperamos es debutar a profesional. ¿Y es tu sueño hacerlo realidad? Sí, porque la verdad es que el profesional aquí es bien catalogado, pero lo malo es que falta el apoyo, porque en realidad yo solo no puedo debutar porque los exámenes médicos, todo eso es demasiado caro. Claro, todo eso demanda un desembolso económico. Y de todos los combates que me has detallado, Jorge, ¿han habido triunfos por nocaut? Sí, varios triunfos por nocaut. La verdad es que yo perdí la cuenta de las peleas que gané por nocaut, pero la mayoría de las peleas tengo, de las 67 tengo como 8 perdidas y las otras todas ganas, por nocaut y por punto. Buen récord. Jorge Paredes, en este tema, ¿cómo crees que se han a aportar los muchachos ahí? Digo, porque si bien es cierto, no hay coronas, ni títulos, ni cinturones, pero caramba, cuando uno se coloca la camiseta, no es solamente de Puerto Montt, me atrevo a decir, Jorge, sino que aquí está la casaquilla de Chile, frente también a los que van a defender las provincias argentinas, pero el argentino se mete, digamos, la patria más en el corazón, porque va a ser de país a país. Yo creo que los cabros están preparados para hacer un campeonato, un gran combate internacional, porque cuando uno siente la campana y está defendiendo a su ciudad y a su país, otra el ansia y el entusiasmo y el deseo de ganar, y principalmente contra el argentino. Claro. Oye, y viene Pancora, ¿cuándo llega acá? El José Pancorita Velázquez está llegando el día sábado. ¿El día sábado? El día sábado. ¿Sería posible mañana establecer un contacto? Vamos a tratar de hacer las gestiones para... ¿Cómo que vas a tratar? ¿Vas a hacer las gestiones? Voy a hacerlo, ya, bueno, claro. Si usted me manda, así será, papá. Claro, porque voy a tratar, es que ahí voy a ver... No, sí, vamos a hacer los contactos, ya, sí, honestamente, sí, vamos a hacer los contactos. Bien, pues eso me gusta, Jorge Paredes, porque cuando tú exiges, ¡vamos! ¿Ah? Y ahora, ¿por qué venías ahí con media canción si la canción es entera? Oye, Jorgito, ¿cuál es el llamado que tú le haces a la hinchada, la querendona de la fiesta de los puños, pero también aquella familia que a lo mejor no ha ido, no ha habido, digamos, en su vida una velada de boxeo? ¿Cuál es el llamado? Porque además hay un costo de entrada y que no está lejos de cualquier bolsillo. Bueno, yo creo que la familia que no ha ido nunca a una velada boxeril, que se sientan seguras, porque es una velada bien ordenada. Están todas las precauciones ya vistas. Ahí van a haber guardia, va a haber un escalón de carabinero que estará afuera. Ya. Va a haber toda la seguridad que como estadio seguro lo pidió igual a nosotros. Así que esto no es de llegar y hacerlo arreglado, porque ya no puede existir eso, que se haga toda la loca. No. Todo vía documento. Ya. Y lo otro es que lo que dice Jorge Almonací, en un momento yo te comenté, yo creo que lo único de boxeadores es capacitado para llegar al campo profesional, que de aquí al otro año, yo te decía, que tendría que estar capacitado para llegar al boxeo profesional, es Jorge Almonací y Diego Aguilante. Lo conversamos en algún momento. El resto boxeadores, se lo dije, y el resto de boxeadores tienen que esperar mucho tiempo, porque un día me dio lástima ver un cabro como lo noquearon. Ya. Mucha lástima. Y el papá a mí me ofreció combo, porque yo le dije, ¿para qué voy a llevar a tu hijo cuando lo voy a sacar en una del ring? Y ahí está el resultado. O sea, no estaba bien preparado. No estaba bien preparado y no está para que tenga el campo profesional, porque no se sabe ni parar. De acuerdo a tu vasta experiencia, Jorge, el amateur, con el profesionalismo tienen una distancia notoria. Sumamente notoria. Sumamente notoria, porque la preparación es otra, la alimentación es otra y psicológicamente es otra. La disciplina es otra. Ya. Cambia. Algunos dicen se ponen los guantes, y claro que se ponen los guantes. Claro que se ponen todos los implementos de seguridad de defensa personal. Pero la trayectoria del boxeo en sí es otra. va a pesar ahí. Oye, Jorge, atendiendo también a la inquietud de nuestros auditores, también me la hacían en la mañana. ¿Los chicos, la mayoría, son mayores de edad los que van a boxear? Son 6 mayores de edad y 1 juvenil. Ya, y ahí la pregunta, y están Enrique Neira, por ejemplo, uno de los buenos auditores de Onda Deportiva. ¿Los mayores de edad con cabezal, sin cabezal? 18 años, 6 meses, sin cabezal. Ya, por lo tanto, ¿van a haber boxeadores que no van a usar cabezal? No, los adultos. ¿Los adultos? Los adultos, los 6. Y de los preliminares, depende si hay adulto, pelean sin cabezal, pero de 18 años hacia abajo, con cabezal. Perfecto, lo escucharon de parte de Jorge Paredes, presidente de la Unión Comunal de Boxeo. ¿Con cuánto público te conformas, Jorge? Ojalá Dios quiera que llegaran 2.000. Pero con lo que llegue, igual vamos a ser felices, porque esas personas que lleguen van a llegar con cariño y con ansia a apoyarlo. Y eso es lo importante para nosotros. Pero sí estamos preocupados que lo llegue a este público. Exactamente, con un recinto espectacular como lo es la arena. 20, 30 horas es el momento en que llega el público, es el momento que ya va a comenzar las palabras previas y presentaciones. ¿Cómo se va a desarrollar este sábado el espectáculo, Jorge Paredes? Primero con la ceremonia protocolar, los himnos nacionales de ambas delegaciones, de ambos países, y de ahí se empezaría con los preliminares, que son locales. Y de ahí en el cuarto combate empezaría la como dijera, los combates internacionales, que ya saldría saldría en el primer combate, estaría Leonardo ya Hernández, él sería el primero que saldría al ring. Bien, eso ya a nivel internacional. Sí, eso ya está listo, programado, a la hora que van a salir los boxeadores, los técnicos ya. ¿El lo Leo saben de dónde, Jorge? El Leo del sector Mirasol. Ah, pero acá de Puerto Montt. De Puerto Montt, Puerto Montino. Perfecto, vuelvo con Alejandro, como técnico, como estratega, tus chicos, ¿cómo la parte de nervios cuando se acerca la hora del día, pasan los días y ya estamos encima, estamos a menos de 48 horas? Sí, así es. El tema de los nervios lo trabajamos, ellos tienen que estar seguros que hicimos una buena preparación, que es lo fundamental para el boxeador. Si él se siente firme, fuerte, obviamente va a tener un poco de ansia de pelear y todo, pero estamos tranquilos, el equipo está tranquilo, los chiquillos están convencidos que vamos a salir a dar batalla. Y para este, digamos, para esta importante actividad internacional, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la alimentación? También se me hace que es acorde. Sí, bueno, ¿cómo mantienes tu peso ahí? Bueno, los chiquillos nos los costó hacer mucho la categoría, ya que Jorge se cuida bastante bien ya. Por sus propios medios, porque no hay medios como para financiar la alimentación. Uh-huh. Está con la dieta bien hace mucho tiempo, así que no se debilitó, está fuerte, no tuvo mayor problema de estar en un kilo menos de la categoría, así que se puede alimentar bien. Ya, ¿y ese kilo, Alejandro, influye en un combate? Sí, aunque sean 500 gramos se nota. ¿Se nota? Se nota, se nota. ¿Y eso en qué le hace el peso de los guantes, por ejemplo? Es que hay varios factores en el tema de, por ejemplo, nosotros peleamos con guantes de 14 onzas, ya, porque íbamos a elegir de 12, pero el colche era demasiado delgado, así que para cuidar la integridad de los boxeadores optamos por guantes de 14 onzas, que tampoco son tan pesados, pero... para cuidar a los chiquillos mantuvimos esa onza. Muchachos, y los guantes voy en la pregunta ahí al mismo fondo de cómo consiguen los guantes, los compran ustedes, hay alguien que se los proporciona, ¿cómo? No. ¿O cada uno lleva sus guantes ahí? No, estos guantes que vamos a utilizar, que compramos dos marcas de guantes Venom, que la compró el club ya de Alerce, vamos a facilitar dos pares de guantes nuevos, Adidas y Venom, para que vean la calidad y cuál de los dos guantes vamos a elegir las dos selecciones. Perfecto. Jorge, si no andas muy apurado, conversamos un poquito más, yo hago un pequeño alto, ¿te parece? ¿Me autorizan? Bien. Sí. Bueno, a través de la Onda Deportiva, ¿estamos a cuánto? Estamos a 26 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde. Ahora sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD 35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa en tu motora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Luis Alfredo Herrera tiene la siguiente promoción. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Ya, claro, hacemos la pausa, pero nosotros seguimos acá hablando también, hacemos un programa interno acá, ¿eh? Y seguimos compartiendo, seguimos conversando. Jorge Paredes, a pocas horas, se ultiman detalles, falta algo por confirmar, todo ello para lo que se viene este sábado. Ahora, el día sábado, yo no lo cuento porque van a andar desde muy temprano ya, vueltas por aquí, por allá, para afinar detalles. Bueno, yo creo que el trabajo empieza de hoy día. Hoy día en la tarde empieza todos los detalles y trabajo. Yo creo que el fuerte va a ser el día sábado, donde hay que armar el ring, programar, llegará mucho antes nosotros como dirigentes, ver la parte comisiones, la gente que lo va a acompañar, lo va a apoyar. ¿Cómo está, digamos, conformado el equipo? ¿Hay muchas manos, muchos que se han ofrecido para colaborar en esto? Sí, hay una empresa que se ofrecieron para colaborar y yo creo que ya mañana estaremos conversando con ellos para decirle los puntos que nosotros necesitamos apoyo. Ya. Y para nosotros muy bueno, muy muy importante, sí. Eso, muy muy muy importante, porque si Dios quiere vamos a dar otra imagen a la organización del boxeo en Puerto Montt. Sí, Jorge, y tú como cabeza más visible ahí, ¿cómo está la colaboración entre la familia del boxeo acá en Puerto Montt? Sin especificar, pero ¿ha recibido apoyo? De la familia, sí. Principalmente la familia de la señora de los boxeadores, que le dan el espacio y el cariño y el apoyo moral al boxeador. Están con las pilas puestas. Claro. De la familia, sí. Esa parte. Y de la otra familia que uno dice, la familia de pila, porque aquí hay harto boxeador, hay harto dirigente. ¿Cómo has encontrado apoyo acá? ¿Como dirigente? Sí. La dirigencia que hemos tenido de los clubes. Ya. Esto estamos haciéndolo en conjunto. Perfecto. Y aquí Jorge María no se gana, no es que se lo está ganando el boxeo, conjuntamente con los dirigentes de los clubes y los boxeadores. Claro. No, pero tu papel es bueno igual, porque tiene que haber una cabeza visible. ¿Ya? Yo digo vocero. Sí. Son voceros el boxeo, porque los artistas son los boxeadores. Y ahí hay que respetarlo mucho. Perfecto. Y Jorge, ¿tú eres casado, viudo, separado por casarte? Cuéntanos. Bueno. Yo soy no casado, conviviendo, tengo una hija de 3 años. Ya. Así que, bueno, como lo decía igual, es un pilar fundamental mi familia, porque gracias a ellos me apoyan en todo, mi señora Camila, mi hija Emily. Ha sido un pilar fundamental en mi trabajo, porque día a día de repente paso sin... paso días que de repente no los veo por el mismo trabajo, porque yo trabajo. Ya. Aparte de eso, trabajo y entreno. Y harto el sacrificio que yo hago, porque día a día yo entreno. Mire, yo tengo un turno en el trabajo que dentro de las 5 de la tarde salgo a las 4 de la mañana. Ah, ya. Y después de eso me levanto a las 9 de la mañana, salgo a correr. Después a las 3 de la tarde ya voy saliendo para irme a trabajar de nuevo. Así que es harto el sacrificio que hago día a día por mi deporte, más que nada. Y ¿Te va a ver tu señora? Sí, siempre. ¿Y qué dice cuando recibe unos buenos...? No, es que es boxeo, pues siempre uno da ya. Y recibe. Pero ¿está acostumbrada ya? Sí, es mejor dar que recibir, como se dice, está un dicho, pero... Es cosa del oficio, ¿no? Como se dice. Pero, de buena gente. Sí. Igual, por eso, igual es harto el sacrificio que yo hago por el tema de mi trabajo. Es poco el apoyo que tengo en mi trabajo también, porque hablé con mi jefe a ver si es que podía apoyarme en el tema, pero no hubo respuesta, así que a seguir solo, ¿no? como siempre lo he hecho. Y bueno, también agradecer a un auspiciador también que se me dio, que Galindo Suplemento, que gracias a él he podido tener varias cosas que no podía tener. ¿De dónde es Galindo Suplemento? Galindo Suplemento es un hombre que vende remedios de equinos de caballo. Ah, ya. Yo soy, aparte de eso, también soy jinete de caballo. Corro carrera de la chilena, así que trato de ganarme la vida por donde sea. Tratar de sacarle un peso y puta. Tratar de comprar mis cosas, más que nada por mi parte solo, y tratar de llegar a la cima. Claro. Siempre hay que escalar hacia arriba. Oye, carrera a la chilena. ¿Te gusta como era antes con el gritón, o ahora, porque ahora se salen de cajón de igual cajón, en el campo? Sí, es que antiguamente se decía, pues ya está como... A mí me gustaba más el que gritaba. Sí, pues claro. Era buena. Pero ¡ya! Decía, claro. Es peligroso así. ¿Tú gritas o le pegas harto nomás al caballo? No, las dos, grito y palo, como se dice. Ya. Sí, pues, así que llevo varios años... Ahí te desahogas lo que te pasa en casa, dice Jorge Paredes. Que ahí trato de ganarme la vida, como se dice, como jinete, trabajando y... manteniendo a mi familia. Más que nada, yo trabajo en mi casa, trabajo solo. Yo soy el que sustento mi casa. Bien. Tengo que pagar arriendo y todo el tema, así que de repente se me hace medio difícil. Y aparte, con el tema del boxeo, por eso no tampoco he podido debutar, pues, como se dice, porque no tengo los medios suficientes para debutar, porque por cada examen de repente es demasiada plata, pues uno de bolsillo no puede. Por eso de repente igual hago el llamado, no sé, por los empresarios, a ver si es que pueden ayudarnos, apoyarnos en el tema, porque hay harto talento, más que nada, no solamente de parte mía, porque de parte de mi hermano y varios mucho más boxeadores de aquí de Puerto Montt que también necesitan el apoyo y no lo tienen. Claro, lamentablemente de repente, y Jorge con su experiencia lo sabe, que de repente aquí quedan buenos deportistas, tal como en otras disciplinas, quedan en el camino también. Jorge, ¿cuál es tu llamado para este sábado para nuestros auditores? Bueno, esperar que llegue un buen margen de gente y bueno, que vayan todos a apoyar, a hacernos el aguante, y ojalá Dios quiera, como bien dije desde un principio, que los triunfos se queden acá en casa y sacar la cara por Chile, porque ya es un roce internacional, pues no es un roce... No es Puerto Montt solamente. Sí, es Chile. Es Chile. Es el tema. Así bien. Que ojalá, espero Dios quiera, llegar a harto margen de gente y que nos hagan el aguante. Claro, ¿tú vas a hacer el combate de fondo? Sí, yo hago la principal, ya. La última pelea. Perfecto. La parte final también, Jorgito Paredes, ¿algo más que agregar? Bueno, no queda más que llamar al público. Está todo dicho, un currículum de un boxeador, y todo lo que dijo es una santa verdad, porque todos hemos vivido en la misma etapa, en distintos años, en distintas épocas. pero lamentablemente aquí las empresas particulares, como ha dicho en otros medios, vienen a aporrear al sureño y se llevan la plata. Aquí estamos muy agradecidos de la Municipalidad de Puerto Montt, de los jefes de deporte de arriba de Mirasol, como el señor de Mancilla y el jefe de deporte de Alerce, el señor Francisco Oyarzún. Están con las pilas puestas. Ellos lo han apoyado harto y bastante en esto, y nos sentimos muy seguros y con un tremendo ánimo cuando ellos llegaron a una reunión a apoyarlo. Y un bien, no un bien para nosotros, un bien para los boxeadores. Claro. Porque ellos son los que se van a mostrar, que van a combatir y que van a participar. Claro. Y para nosotros es un tremendo orgullo que tengamos 1.200, 1.500 personas, 2.000 personas. Dios quiera que más, pues Jorge, ¿por qué no? Para eso Y cuando un boxeador sube al ring, mira para los lados y ve gente, otra. Claro. Es otra las ganas, otra el ansia. Uh-huh. Y las ganas de ser ganador y sacar todo adelante para que el público se vaya feliz. Bueno, ¿y las entradas dónde se van a estar vendiendo? ¿Desde qué hora? Cuéntanos. Las entradas se empiezan a vender desde las 7 de la tarde en el Arena Puerto Montt. Ahí mismo en el Arena Puerto Montt. Ahí mismo en el Arena Puerto Montt. Como te conversaba, había un local, no voy a decir nombre, que lo ofreció para vender entradas. ¿Sí? Pero ellos primero cobraban para que lo vendan entradas. Que en plata entonces no era ayuda para el boxeo. Yo le dije muchísimas gracias por su ayuda y hasta luego, caballero. Sí. Nada más. ¿Tú sabes por qué Avendaño está ahí en el otro estudio? Porque está haciendo la boleta. Factura no tenemos. Alejandro Peña, tus palabras en la parte final. Mañana volveremos a tener contacto, pero Alejandro, primero, un agrado en compartir. Sabemos que el trabajo es con mucho tesón, con mucha fuerza de flaqueza, a veces con pocos recursos, pero los grandes han salido también batallando con sus propias armas y muy poco apoyo a veces. Coloco un solo ejemplo, tú mencionabas Jorge Paredes a Pancora Velázquez, ¿ya? Si Pancora Velázquez no estuviera estos dos títulos, a lo mejor pasaría como un boxeador más de la zona sur de la Isla Grande de Chiloé, ¿ya? Y nosotros empezamos a tomar contacto, hemos conversado como 5 o 6 veces acá con Pancora y nos ha dado sendos triunfos a nivel internacional. Y él también, dentro de sus palabras, decía que apoyo durante ese camino tampoco recibió. Pues entonces es el momento de los empresarios que están en sintonía de la onda deportiva de Radio Sago, se coloquen las pilas, podamos apoyar un bonito, a mí me encanta este deporte y para mí uno de los deportes más transparentes, más leales, porque aquí después no se anda buscando revancha afuera, ¿ya? Y si quieren revancha, pero es una dentro de los márgenes nuevamente de la disciplina del boxeo. Así es que, Alejandro, en la parte final, la invitación que tú quieras hacer o algo más que agregar, los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago. Sí, agradecido a usted, a la Radio Sago, por la invitación una vez más. Dejar a la gente invitada para el sábado 13 de julio, que va a haber un bonito espectáculo en la Arena Puerto Montt, donde se enfrenta la selección de Puerto Montt versus Argentina. Agradecerle a José Pancora igual por venir hacia la arena ese día con sus títulos, para invitar a la gente que viene con sus títulos, el Pancora, y viene a apoyarnos igual. Viene a apoyarnos sin cobrar nada a cambio, porque él salió de un barrio humilde y del boxeo que es humilde. Así que súper agradecido en eso, a Tratamiento Galindo, el auspiciador de Jorge, y a la Sonia Núñez, que una peluquería de Alerce, que igual siempre nos está colaborando en cualquier cosita que necesitemos, siempre están presentes ellos. Perfecto, ahí va Jorge igual, ¿o no? No, Jorge va a otro lado. Va a la peluquería siempre cerrada. Muchachos, Jorge Paredes, junto a tus muchachos, a seguir trabajando, ya está el espectáculo, no queda nada. Y que todo resulte bien. Mañana estaremos con otro contacto más aquí, y la Onda Deportiva de Radio Sago va a estar con todo su equipo joven allá transmitiendo podríamos decir, la primera gran velada internacional acá en Puerto Montt. Gracias, Jorge, por la visita y la de tus muchachos. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que sea, no sea la primera, sean muchas más. Muchas más, y ojalá los empresarios que escuche y nos haga los sordos, que el boxeo por deportivo igual es deporte, como el fútbol, como cualquier otro deporte. Exactamente, un abrazo, muchachos, que les vaya muy bien. Y ahí estaremos conversando en el arena también, pues. En la arena, exactamente. Sí, sí. ¿Y en el pesaje mañana? Mañana el pesaje, recordando, 18:30 en el IND. El IND. Ya. Tendremos que estar ahí, pues. ¿Ah? A la buena o a la mala. Ya. Oye, ¿Avendaño te llamó o no? No, no me ha llamado. ¿Te iba a llamar? Sí, para pa la factura, pero nosotros no tenemos factura, así que lo pasen. Chao, Jorgito. Chao, Jorge. Y chao, Alejandro, también. Le cuento lo siguiente, ahora sí que sí hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses sigue los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo, Vano Solati Pasajero, cotízalos en Servimac, Puerto Montt, en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Para que usted no se olvide. Atención, atención. Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Efectivamente, ¿cuánto queda Luchito Avendaño? Muy poco para que se venga esta gran fiesta. Dos días. Ya. Sí, el sábado 13. Así que está bien que vaya harta gente. Los familiares claramente van a ir, los amigos. Sí. Ojalá que se haga presente a un buen marco de gente, como decía Jorge. Es un lugar tranquilo, abierto, un buen estacionamiento. Es que tiene todo. Tiene todo. Es lo mejor que hay en Puerto Montt, así claro. Que no. No puedes decir de que era incómodo llegar, tiene la locomoción ahí mismo, estacionamiento también ahí mismo, cosas para comer, no sé si es que ahora no, seguramente va a haber algún kiosquito. Y que tiene que haber ahí, pues. Sí, pues, tiene que haber alguien vendiendo un cafecito. Porque la Onda Deportiva necesita ahí alimentarse también. Sí. Pues. ¿Ya? Le aviso que no queda más pizza. A propósito. Bueno, me pasó por el aro. Claro, me jugué al arco, señor. Pues sí. Oye, claro, el Arena Puerto Montt es el centro deportivo con gran capacidad, me atrevo a decir. El centro de eventos, yo creo, más grande sí. Aquí en la zona. Y yo creo que partiendo que, como decía Cacaro de la Fuente, que la intención de techar la Media Luna de Rancagua, que es como para 15.000 personas. Es efectivamente para que sirva una arena no solamente para el espectáculo del rodeo, sino para espectáculo internacional. Y como todavía no se utiliza ahí, después de la Arena Puerto Montt, desde Santiago al sur, me atrevo a decir de que lo más grande es la Arena Movistar, que está en la capital, y de ahí para acá. La Tortuga de Talcahuano. Es que ya no se utiliza la Tortuga. Sí, la están ocupando, la refaccionaron. La refaccionaron, sí. que era lo más grande que había. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Unos 5.000 personas echaron ahí o no? Claro, Tortuga. pero 6.000. Pero acá entran 7.500. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos el orgullo de tener el recinto. En Temuco no sé si es que hay algo. No hay. En Valdivia. Está en la Sorbende. No. Claro, ese. Llamémoslo que ese. Como para cerca de 4.000 personas. ¿Y en Entrelago? En Entrelago. Hay una pampa grande. No, en Entrelago tienen el Digeder, ¿te acuerdas del Digeder? Sí. 300 personas y está copado. A copado. Cambiamos de disciplina deportiva. Se viene. Se viene la primera final del fútbol. Del fútbol amateur de clubes campeones. Entre el equipo de Sergio Livingston de Rahue y el cuadro de Naval de Carelmapu. Oiga, a propósito, el otro día estaba mirando y hojeando un poco lo que es el internet. Ya. Y el Facebook, donde subo los programas de la Onda Deportiva todos los días. Ya. y me llamó la atención que había un señor, no voy a dar nombre del señor porque no me acuerdo, y no voy a dar nombre tampoco de la institución porque no corresponde. Ya. Pero hacía un llamado en su Facebook abierto a que se contactaran con él para que se juntara plata para ir a comprar bengalas porque jugaba un equipo el fin de semana. Abierto en su muro de Facebook. Ya. Y ahí seguramente, y ahí hacia abajo vi que había harta gente que le respondía y todo eso. Él se hacía como encargado de barras de ese equipo. Entonces ya. Me llamaba mucho la atención, yo decía... ¿De esta final regional, dices tú? lo vi, creo que la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo. Entonces se me había olvidado comentar ahora que lo dijo, me acordé. Y me llamó mucho la atención porque eso es ilegal, pues. Totalmente legal, pues. Claro, y hacía un llamado abierto a que le depositara a la gente la barra de ese equipo para que él comprara las bengalas para el partido el fin de semana. Me llamó la atención. ¿O es que la ley no alcanza ahí a... no le alcanza la mano al fútbol amateur? Es que la ley de violencia en los estadios no es para el fútbol amateur, es solamente fútbol profesional. Ya. Pero manipular artículos pirotécnicos está penado por ley. Por supuesto. Así que eso me llamó la atención. Voy a buscar y le voy a comentar después cuál es. Pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y seguramente en estos partidos amateur hay que ver quién es el que lleva las bengalas. Claro. Si no son tantos tampoco. No, ahora quedaron dos nuevos, porque el Sergio Livingston de Rahue, que seguramente va a jugar ahí en el Alberto Aler. Sí, señor, al lado del río. Bonito estadio, viejo. Vamos a ver si se juega o si es que llega el agua. ¿Por qué? La empresa sanitaria tuvo un problema donde va a tener casi 2 días sin agua sol. ¿Dos días sin agua sol? Sí. No. Ya. Usted está en la... Bueno, hay labor comunicacional, señor, como no sabe. Pero es que tú me estás contando, Avendaño. Aparte que ahí tiene familia, todo, usted debe estar preocupado de su familia. Trayéndola a Puerto Montt para que se hospeden en su hogar y puedan salvar la situación, señor. Bueno, que me surtan con alimento. Pero si traes comida, la durante 2 días. Ya. Oye, bueno, tendría que estar solucionado porque... Bueno, si no sacan agua del río nomás, pues si está ahí al lado. Una motobomba, ¿no? Y nada más. Claro. Nada más hay. En el Alberto Aler. ¿Sí? Y en el Estadio La Candelaria, en Carelmapu, que tiene cancha nueva. No así el perímetro, que no me da mucho seguridad ahí. El estadio se va a llenar, 250 personas, está copado, pero no me da mucho la seguridad en cuanto a rejas, en cuanto a varias cosas. Eso sí. De repente, el interior de los estadios puede que no sea peligroso, pero el exterior, ahí donde quedan los borrachos que no pueden entrar, los que quedan sin entrar, los que quedan enojados, los que van con las puras ganas y sin plata para la entrada, son todos esos los que quedan afuera. Sí. Ahí es como que queda como una laguna de tiburones. Ahí el que queda se lo... puede pasar algo ahí. Sí, señor. Entre cocodrilo y tiburones están ahí. Claro, oye, ojalá que resulte bien. Son dos partidos, son dos domingos. He salido a Chiloé con la hinchada de Sergio Livingston. Conozco a los muchachos. Conozco a algunos ex provinciales Osorno que están ahí también. Y el equipo de Naval de Carelmapu tiene figuras también avesadas. Entre otros está Pablo Hernández, un jugador. ¿El Tuco que... Hernández? No, señor. Pablo, mejor que el Tuco Hernández. Mucho mejor. Veloz con la pelota, por favor. Hábleme de jugadores buenos. Pues. Nos vamos, Luis. Avendaño Loaiza. Bueno, prácticamente vine a saludar la entrada y una despedida. Gracias por invitarme. Y a comer la pizza. Y a comerte toda la pizza. Nos vamos, gracias por la sintonía. Despedimos en nombre de Hyundai. Ahorra. ¿Ah? Sí que sí. Claro, porque hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses sigue los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Cotízalos en Servimac, Puerto Montt, en circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Onda Deportiva.